estás marchando? Bueno, yo estoy marchando porque quiero volver a ver un país con inclusión, un país donde las políticas incluyan a la gente, donde yo pueda trabajar con la gente, sabiendo que hay recursos, aunque nunca alcancen, pero siempre intentando que sean cada vez más, porque estoy cansada de ver cómo nos sacan derechos, cómo le sacan derechos a la gente, porque venimos de un país distinto y quiero volver a ver ese país, donde salíamos con alegría, donde la peleábamos, pero con alegría, no con este no, por eso. ¿Desde qué lugar llegaste a Plaza de Mayo? Desde José C. Paz, de provincia. ¿Por qué estás marchando? Por la desocupación, por el tema del hambre y la exclusión que estamos teniendo con este gobierno. ¿Desde qué organización y desde qué lugar venís? Soy de la UTE, el gremio docente, y también soy de un colectivo de la Comuna 5, acá de Cava, que se llama Comunes. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. Sí, yo soy docente universitaria y, bueno, en marcho en contra del FMI, en contra del ajuste, porque entiendo que tenemos que salir todos a la calle a defender una patria justa, libre y soberana. ¿Desde dónde viniste a la marcha? Desde La Plata.